porque a mí nunca me salen bien los gritos en las canciones. Bueno, nada, pues, ¿qué les puedo decir? Si yo fuera un artista de rock, un cantante, no estaría aquí haciendo podcast, ni haciendo vlogs, ni estando en redes. Estaría en otro lugar, no estaría en Venezuela. Y esto que escuchan de fondo es mi grupo ultra recontra favorito de heavy metal. Bueno, no, mi grupo favorito es Metallica. Iron Maiden es mi segundo grupo favorito. Del el disco Fear of the Dark, Fear of the Dark, Be Quick or Be Dead. Música buena. Este podcast llega a ustedes por cortesía de su programa de emprendimiento de todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Comunidad. Mi amigo Andrés Salazar tiene su programa Emprendedores. Sintonícenlo a través de la radio web radiocomunidad.com y allí podrán enterarse de toda la movida emprendedora que Andrés Salazar tiene para mostrarnos. Y este podcast con música satánica de fondo también llega a ustedes por cortesía de Inspira Vidas. Si no te gusta Iron Maiden, si lo que te gusta es a Ricardo Arjona, esa música suavecita y tal, pues entra a inspiravidas.com, que allí conseguirás toda esa información chévere, bonita, relajante, para que puedas motivarte, puedas crecer espiritual y personalmente. Y bien, entremos en materia. Este podcast es la segunda parte, es la continuación. Vamos a bajarle volumen aquí al pana Eddie y a su combo. Este podcast es la continuación de el post que se me ocurrió, la pregunta que se me ocurrió hacerles por ahí por mis grupos de WhatsApp y por las redes. 20 cosas sobre mí. Pensé que no iba a haber mucha acogida de gente respondiendo esto. Y bueno, sí, de verdad que sí. Bueno, tengo aquí, hubo más de 20, realmente hubo 40. Y aquí tengo la continuación, la segunda parte. En la número 21 me preguntaron, ¿emprender en pareja influye en el logro de las metas? Sí. Sinceramente les digo sí, con toda sinceridad y conocimiento de causa. Emprender en pareja es súper, súper, súper... más fácil, facilita las cosas. De verdad que sí, se los digo con toda sinceridad, con toda responsabilidad. Vamos a darle volumen porque siento que no me oigo. Sí, emprender en pareja es mucho, mucho más fácil. Sobre todo si tu pareja está en sintonía contigo. Conozco mucha gente, muchos emprendedores que su pareja no los apoya. Empecé un emprendimiento y mi esposa no me ayuda, no le gusta lo que yo hago, no está de acuerdo, incluso me dice que voy a fracasar. Ese emprendimiento tiene todas las mayores probabilidades de fracasar. Sin duda alguna que la pareja es un factor decisivo en todo emprendimiento. En la número 22 de 20 cosas sobre mí, pero que son 40, me preguntaron que a quién o a quiénes admiro. Interesantísima pregunta. Una persona que admiro mucho, esto va a sonar contradictorio con lo que voy a, con lo que ustedes quizás están esperando, pero alguien que admiro mucho por los negocios que hizo y me gusta su historia de cómo empezó como un pelabola y terminó siendo el hombre más rico del mundo, es la historia de Pablo Escobar. Ojo, no lo admiro por lo que vendía, por sus drogas y sus cosas, la gente que mató y todo esto, sino por... era una persona numérica. Tengo libros de Pablo Escobar, he visto las series. Ahorita estoy viendo la serie que sacaron por Netflix de Narcos. Ya va por la tercera, cuarta temporada. Yo apenas la empecé a ver. Es brutal el perfil de ese tipo. Es una persona que admiro. Otro personaje que admiro, Steve Jobs. Wow, todo lo que hizo, todo lo que construyó, como una idea loca, logró imponerse y ha logrado y está cambiando el mundo. Brutal, de verdad que sí. ¿Quién es más así que les voy a decir? A mí me gusta mucho leer de historia. Personajes históricos. Winston Churchill es una persona que admiro, con todo y lo borracho que pudieran decir que era. Era un rolo de estratega y me gusta mucho la estrategia, por eso me gusta el ajedrez. Hay grandes personajes así de la historia, tipo Churchill. Grandes políticos, por ejemplo Ronald Reagan, muy criticado, etcétera, pero hizo grandes cosas. El mismo Gorbachev, En fin, ese tipo de personajes de verdad que a mí me llama mucho la atención leer acerca de su vida, de sus historias, de su pasado oscuro. No eran perfectos, ¿acaso alguien lo fue? Evidentemente, o sea, nadie lo es. Un personaje que admiro muchísimo también, Einstein. De verdad que todas sus reflexiones, Einstein no era de este planeta. De verdad, ese tipo era una vaina especial, espectacular. Todo lo que dijo y todas las cosas y las reflexiones, de verdad que ese tipo era, de verdad, un genio. En Venezuela, ¿quién admiro? A nadie. Admiro lo que estamos aquí pariendo, pero ya vamos a llegar a esa pregunta. En la número 23 de las 20, que ahora son 40 cosas sobre mí, me preguntaron que quién es un ejemplo de emprendimiento digital en Venezuela. Difícil, difícil, difícil pregunta. Un emprendimiento digital en Venezuela. No los conozco quizás a todos con nombre y apellido. Alguien que conozco así, que le echa bola, que está metido en el medio digital, de marketing digital, así como yo, puedo decir que es esta pana Cindy López, que ya no está en Venezuela, se fue a México. Bueno, pero ella es brutal, es referencia a sus videos, sus actividades. Una vez tuve la oportunidad de compartir con ella una actividad, es una caraja súper de pinga, súper espontánea, demasiado, demasiado chévere en trato y súper profesional en su cuestión, sabe mucho del tema de marketing digital. A otro emprendimiento como tal digital en Venezuela. No sé, me la ponen difícil. De verdad, alguien que yo diga así como que verga, ese emprendimiento, un ejemplo. Les puedo decir que lo logró de Venezuela, que es un emprendimiento mío. Pero no, esa no se vale, esa no se vale. En la número 24, ¿quién fue mi mentor en el mundo digital? Bueno, tampoco se esperarán esta respuesta, pero mi mentor en el mundo digital fue Google. Y sigue siendo Google, evidentemente. Dios salve a Google. ¿Dios creó a Google? ¿Google creó a Dios? ¿Dónde está Dios? En fin, no, para mí realmente mi mentor principal es Google. Y bueno, hay muchas, más allá de eso, hay muchos blogueros, muchas personalidades del marketing mundial, a los cuales sigo, leo y puedo decir que son mis mentores, ¿no? Fernando Tellado, siempre tengo que mencionarlo, ese es el papá gurú de WordPress en español. Vilma Núñez, se me fue el nombre de esta chica venezolana que también está en España. Gaby, perdóname, ¿cuál es el apellido? No es Gaby Espino, no, esa no, la otra Gaby. En fin, esas personalidades del marketing digital que de verdad son ejemplares, hacen cosas. Israel no es un mamacuevo, Israel no es para mí un mentor y no es un ejemplo a seguir. Es simplemente un X en la vida. En la número 25 de las 40 cosas sobre mí, me preguntaron cuál es la analogía entre la práctica de bloguear y el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el ser humano. Verga, el que me preguntó esto, un saludo a mi amigo Richard Tovar, que me hizo esta pregunta. No sé, Richard, ¿qué te fumaste en ese momento? Yo creo que agarraste un billetico de los de 100, de los viejos, de los que no nunca eliminan, y te lo fumaste. A ver, la analogía entre la práctica de bloguear y el mejoramiento de las relaciones interpersonales del ser humano. Sin duda alguna que para mí, como bloguero, bloguear es una forma de expresión. Bloguear puede ser un arte, puedes hacer arte a través de un blog. Entonces, si mejoras tu forma de comunicar, si tienes ciertas estrategias y ciertos conocimientos de comunicación que los puedes poner en práctica en un blog, sin duda alguna que deberías, en teoría, poderte comunicar. Entonces, creo que la analogía va muy de la mano. Porque mientras digamos que haces textos geniales y haces textos que se posicionan porque están optimizados en SEO, evidentemente a nivel de relaciones interpersonales deberías saber cómo llegarle a las personas, deberías saber cuándo callar, deberías saber qué conversaciones le gustan más a las personas para que las puedas entablar y te puedan ver más interesante en la vida real, en la 1.0. Entonces creo que esa es la analogía, espero haber respondido... Espero haber salido airoso de esta pregunta. En la número 26 tenemos: ¿qué influencia ha tenido el ser venezolano en mi trabajo como blogger? Bueno, totalmente, porque ser bloguero en Venezuela es arrecho por el tema de la luz y el tema del internet. Entonces eso es una gran influencia que te hace prepararte. Yo siempre le he dicho a muchos blogueros que están empezando: anoten todo, guarden todo, hagan notas de voz. Porque a veces se nos ocurren ideas cuando estamos en el autobús, cuando estamos en la calle, cuando estamos haciendo mercado, cuando estamos hablando con un cliente. Se nos ocurren ideas geniales que las queremos plasmar en nuestro blog. Y si no las anotamos, se pierden. Entonces, en Venezuela, con el tema de la luz y el internet, es un peo. Les echo rapidito una anécdota. Yo viví, hace 6 años, viví en Macondo por segunda vez, en Ciudad Bolívar, pues. Y allá se iba la luz 3 y 4 veces al día. Hace 6 años. Ahorita debe ser horrible, debe ser peor. Y parece mentira, en esa época yo era muy, muy activo en mi blog. Y la gente me preguntaba, coño, ¿cómo haces para bloguear tanto si estaba sin computadora, sin luz, sin internet? Bueno, ¿qué sucede? Como había tanto tiempo libre, yo agarraba y me ponía a escribir cuando había luz. Tenía 4, 5, 6, 7 posts montados en borradores. Cuando volvía a llegar la luz y el internet, programaba y así era que tenía. Entonces se volvía a la luz y volvía a repetir el ciclo. Entonces, la influencia de ser venezolano en mi trabajo como blogger, organizarme, sin duda alguna, organizarme. Otra cosa que yo digo, que yo pienso, cuando yo vivo afuera de Venezuela, ¿de qué coño voy a escribir? Es que aquí pasan tantas cosas bizarras, extrañas, anecdóticas, graciosas, traumáticas, que uno dice, verga, aquí siempre hay motivación para escribir de algo. Siempre, siempre. Aquí en Venezuela hay motivación para escribir de todo. Cosas graciosas, cosas tristes, tragedias, anécdotas, aprendizajes, conocimientos, descubrimientos. Y afuera como que todo funciona. Entonces yo digo, bueno, cuando esté afuera, no sé, será que escribiré acerca de las flores, de las mariposas, del clima, del verano, del otoño. No sé, vamos a ver, cuando llegue afuera, cuando logre escapar de Venezuela, les echo el cuento. En la número... ¿qué? En la número 27 de las 40 cosas sobre mí, en donde creo yo que muestro más mis rasgos venezolanos. Yo creo que en la forma de hablar, en la forma de hablar, he hablado con gente, he tenido compañeros de trabajo colombianos, compañeros de trabajo mexicanos, franceses, incluso gente que he conocido, no que he conocido, con la que he tenido contacto fuera de Venezuela, que me han escuchado en podcast y por notas de audio, notas de voz por WhatsApp, y me han dicho que es que soy demasiado venezolano. Tengo un acento, un mandibuleo demasiado caraqueño, demasiado venezolano. De verdad que no sé, pienso que quizás ese es más mi rasgo venezolano. Yo no soy tan nacionalista de vestirme de vino tinto, de forrarme con la bandera y de ponerme la franela, la gorra, los interiores y la cosa, ¿no? Con la bandera, el escudo y esas ridiculeces, el araguané y la orquídea y el turpial, nada de eso. Pero pienso que sí, pienso que lo que más me destaca o me descubre como venezolano es mi acento, es mi forma de hablar, y siempre trato de corregirla. Eso, básicamente eso. Y en la número 28 de las 40 cosas sobre mí, historia completa de mi historia de amor con Aura Brito, que es mi pareja, cuántos tiempos juntos y cómo es trabajar con ella. A ver, la historia completa, wow, no quiero hacer este podcast tan largo, pero yo ahora la conocí por allá en el año 96, es decir, tenemos más de, ¿qué? Casi ya 20 años conociéndonos, pero nos conocimos, ahora era novia de un pana mío y tal, ahí está ahí pues, nos conocimos y tal, y bueno, nada, después de pasados muchos años, ella por su lado, yo por mi lado y tal, hicimos nuestras vidas, nos divorciamos y el amor nos llevó a reencontrarnos nuevamente. Estamos juntos. Esa es la historia de amor, realmente. Nos conocemos, yo creo que eso es un factor influyente. Y bueno, hay mucha confianza en el uno y en el otro. ¿Cuánto tiempo juntos? Juntos oficialmente. Este año cumplimos 5 años, este año 2018. Estamos juntos como pareja desde el 2013. ¿Y cómo es trabajar con mi pareja? No, espectacular, de verdad que yo digo que muchas cosas, muchos de mis logros profesionales son gracias a Aura, a mi pareja. Como les mencionaba en una de las preguntas anteriores, emprender en pareja es lo mejor que les puede pasar. Si tu pareja está en sintonía contigo, si tu pareja te apoya, si tu pareja te acompaña. Porque si emprendes en pareja y tu pareja apunta para otro lado, está difícil la cosa. Y si emprendes solo y tu pareja te sabotea, olvídalo, eso va a fracasar. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, vamos en la misma dirección. hablamos el mismo idioma y tenemos los mismos intereses. Entonces eso ha hecho un match perfecto allí. Espero haber respondido bien esta pregunta. Y en la número 29 de 40 cosas sobre mí, que eran 20 pero ahora son 40, dame el culo y saca la cuenta. A ver, ¿cómo y cuándo surgió la idea de Blogueros de Venezuela? ¿Y cómo ha sido mi experiencia en la comunidad? ¿Qué me ha dejado y qué me ha aportado? Hubo un mezclado ahí de varias preguntas. A ver, ¿cómo y cuándo surgió la idea de Blogueros de Venezuela? Para que los que no saben, eso surgió en el año 2014. Estaba el auge de los community managers y yo veía grupos por todos lados y en Twitter. Y yo soy community manager. Y bueno, yo blogueando. Y yo le dije un día a Aura, oye, pero yo veo que hay grupos de diseñadores gráficos, hay grupos y comunidades de diseñadores web, hay grupos y comunidades de community manager, hay grupos de gays, hay grupos de putas, hay grupos de tal. Coño, ¿por qué no hay un grupo, una comunidad de blogueros de Venezuela? Porque había incluso grupos, y hay grupos de blogueros de España, blogueros hispanos, etcétera, pero grupos de blogueros de Venezuela. Buscamos a ver si había alguna comunidad para sumarnos y no la conseguimos. Entonces dijimos, bueno, si esto no existe, vamos a crearlo. Y nada, y empezamos como un grupo en Facebook, ¿ok? Los invito a visitar el grupo en Facebook, Blogueros de Venezuela. Luego allí la cosa fue, la gente se fue sumando, gente compartiendo sus blogs, sus posts, etc. Hablamos de blogs. ¿Y ustedes qué usan? Y yo blogueo con esto. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo cambio esto? Compartiendo opiniones acerca de temas de blogueros. Y alguien dijo, oye, deberíamos tener redes sociales, Twitter, fanpage, etc. Y bueno, nada, teníamos tiempo en ese momento, creamos las redes. Y mucha gente pues pidiéndonos tips, mucha gente nos empezó a seguir, a comentarnos, oye, qué bueno. Hasta que dijimos, oye, ya yo creo que deberíamos tener una página web. Entonces creamos la página web bloguerosdevenezuela.com, que no es más que un blog en donde los blogueros que dicen y quieren pertenecer a la comunidad de blogueros de Venezuela simplemente ingresan y aportan un post allí. Mínimo un post al mes. Si tú quieres escribir 3 posts al mes, 5 posts al mes, buenísimo. Pero mínimo se les pide que aporten un post al mes. Y la idea es darnos a conocer, pues, porque evidentemente esos posts que se comparten en esa web son compartidos por todos nuestros los canales de blogueros de Venezuela. Y allí, pues, evidentemente, en los posts están los enlaces a los blogs o al blog de los blogueros, las redes sociales de los blogueros, etcétera. Y eso ha permitido que muchos blogueros se den a conocer, que mucha gente contacte, nos haya contactado buscando blogueros. A mí me han contactado personas de Estados Unidos y de España pidiendo artículos. Entonces, de verdad que la experiencia ha sido espectacular. He conocido mucha gente que sin blogueros de Venezuela no hubiese sido posible conocerlas. He visto gente que gracias a blogueros de Venezuela se han conocido, se han juntado, han hecho alianzas, han hecho negocios y hoy en día son socios y le echan pichón. He conocido gente mamagüeva que ha querido sabotear la vaina y bueno, se han ido. Gente envidiosa también, como siempre. No, es demasiado de pinga. La experiencia es muy chévere. Ojalá de verdad esto se multiplique en otros países. Pero no, genial. Así fue, esa ha sido grosso modo la historia de Blogueros de Venezuela. ¿Y cuál es el futuro? Nada, el futuro es que se siga uniendo gente. Ojalá podamos hacer más eventos. Ojalá se muera Maduro. Ojalá vuelva la libertad de Venezuela y podamos tener un país de Venezuela tipo primer mundo donde haya muchos eventos, muchas actividades y muchas cosas de pinga. Y en el número 30 de 40 cosas sobre mí, que eran 20 pero ya son el doble. ¿Cómo veo el movimiento de blogging en Venezuela? Interesantísima pregunta. Hay mucha gente blogueando. Mucha gente blogueando, pero en anonimato. Y esa fue una de mis inquietudes cuando creamos Blogueros de Venezuela. Que gente rechísima que escribe en bestiales, gente que escribe de ciencia ficción, gente que escribe vainas todas fumadas, gente que escribe de, no sé, de la tierra roja y la tierra blanca y la tierra negra y de los árboles y las raíces. O sea, hay gente que escribe de vainas locas, espectaculares. Hay gente que escribe de sexo. Hay gente que escribe brutal, pero uno no los conoce. Entonces veo que hay muchos blogueros en Venezuela, pero hay mucha gente desconocida. Y la intención de Blogueros de Venezuela es precisamente eso, darlos a conocer. De verdad me gustaría, y si alguien que está escuchando esto, me encantaría hacer un concurso de blogueros en el país. El problema es que a quién recurre uno para pedir recursos, para coño, dar unos premios, hacer una vaina. ¿A quién recurre uno? Es complicado. Uno le llega con la propuesta a alguien y entonces te piden que tengas 300.000 seguidores. Tú no eres amigo o panita de fulano o perencejo, entonces no te dan el apoyo. Es un peo, es un problema. Aquí en Venezuela todo es un peo, todo es una traba. El movimiento de blogging, veo mucha gente interesada en bloguear, mucha gente interesada en aprender, porque se han dado cuenta, o por lo menos eso es lo que a mí me gusta transmitirle a la gente, es que puedes emprender con un blog. Yo empecé con un blog. Yo empecé hablando y escribiendo huevonadas en mi blog. y gracias a eso pues tengo un negocio y me he dado a conocer. He conocido gente espectacular. Entonces, un blog de verdad que quizás es la mejor forma, más sencilla y muy económica de empezar a darte a conocer y quizás darte cuenta de qué te gusta, en qué eres bueno y sacarle provecho, de forma comercial o de forma de distracción y hobby. Entonces, veo muchísimo potencial en Venezuela porque hay mucha gente que quiere aprender. Y en la número 31 de las 40 cosas sobre mí, ¿qué recomendaciones le doy a los blogueros? A ver, recomendaciones, sean organizados. Sean organizados, hagan un calendario. Hagan un calendario, agarren el mes y definan esa frecuencia en la que van a publicar. Si es una vez a la semana, ¿qué día? Si es dos veces a la semana, ¿cuáles días? Y una vez que definan esa frecuencia, definan los temas o los artículos que van a escribir y empiecen a escribir. Ya, no importa, no se preocupen si los leen dos o tres personas al principio. Dos o tres al principio, cinco o seis después, 10, 20 después, se van a dar cuenta que poco a poco ustedes tienen su nicho, tienen un público allí, un público cautivo, una comunidad de gente que los sigue y los lee. Únanse a Blogueros de Venezuela si se quieren dar a conocer, hablen conmigo, escríbanme por las redes y yo no tengo ningún problema en impulsarlos, en conocerlos, en hacer alguna actividad. Otra cosa que deben hacer los blogueros de verdad es profesionalizarse, aprender muy bien redacción y ortografía, eso es vital. Aprender muy bien a manejar la herramienta con la que bloguean. Si es Blogspot o Blogger, sean maestros de Blogger. Si es WordPress, sean maestros de WordPress. Porque la idea es que dominen muy bien su herramienta para que de ahí puedan sacar un negocio. Ahí hay una oportunidad de negocio que pueden ustedes explotar. ¿Y qué más? Y que bueno, nada, no se detengan, no abandonen el blog. A todos los blogueros nos pasa eso. Ay, ¿de qué escribo hoy? Ah, estoy desmotivado. No se desmotiven, no dejen de escribir, porque entonces eso es como tener un negocio con la Santa María abajo. Esas son las recomendaciones básicas. Sean constantes. Y en la número... Me perdí. ¿Y en la número qué? Ajá, en la número 32 de las cosas, de 40 cosas sobre mí, perdón. Mil maneras de morir. 32. ¿Qué diferencia hay entre un bloguero venezolano y otro que no lo es? Bueno, que el bloguero venezolano... tiene un pasaporte vino tinto y el que no lo es tiene un pasaporte verde o azul. No, las diferencias hay es que modestamente voy a decir, o humildemente, el bloguero venezolano, aquí nos toca ser muy recursivos por todas las cosas deficientes que hay aquí en el país. Entonces, básicamente el bloguero venezolano está acostumbrado a parir. Entonces, creo que le lleva una morena al bloguero de afuera que tiene un internet de 400 megabits por segundo, que tiene acceso a comprar un teléfono y cambiar de teléfono una vez al año, que tiene acceso a comida, ropa o artículos que aquí en Venezuela es difícil conseguir. Entonces, el bloguero de venezolano lo tiene más difícil, pero aún así logra cosas. Logra escribir, logra estar al día, logra estar enterado. Entonces, el bloguero de Venezuela, le echa bola. El que es bloguero de verdad, ¿no? El que es bloguero y dice, coño, me interesa esto, quiero escribir, quiero estar al tanto del tema del cual escribo. Esa creo que es la mayor diferencia. Aquí en Venezuela no tenemos recursos, de verdad. Y lo voy a repetir una y mil veces. Aquí en esta mierda no hay recursos. Y lo que estamos aquí echándole bola, de verdad que somos unos héroes. A ver, y en la número 33 de 40 cosas sobre mí, que empezó como 20, pero ya vamos por 40. ¿Alguien de mi familia tiene mi personalidad tan particular? A ver, en mi familia voy a pensar del lado de mamá, mi mamá. Y pensando del lado de papá, mi papá. Mi mamá y mi papá se juntaron y salí yo. Ah, vaya, qué gran noticia. No, pero yo les puedo decir que de mi particular forma de decir las cosas, mi mamá. Mi particular forma de ser y trabajar, mi papá. Entonces creo que fue la mezcla perfecta y rompieron el molde. Porque mi hermana no es así como yo y mi hermano menor tampoco es así como yo. Entonces nada, de ahí vengo. Esa fue una mezcla espectacular. Esos señores hicieron esta fórmula mágica, salí yo. Así como el monstruo Milton, se me cayó la super recontra cédula contra el piso. Y salí yo y rompieron el molde. Así que de ahí salí, para que sepan. Y en la número 34, ya vamos llegando al final, de las 40 cosas sobre mí, ¿qué me motivó o qué me motiva a seguir en el país compartiendo mis conocimientos? A ver, déjame escuchar Iron Maiden, a ver qué me motiva, yo soy de los que piensa que mientras esté acá en el país, hay que seguir haciendo, porque no me puedo quedar de brazos cruzados, así de sencillo. Aquí en Venezuela uno vive al día. Entonces, si me quedo aquí en mi casa escuchando Iron Maiden y grabando podcast, la comida no va a llegar, la plata no va a entrar. Entonces, chévere, me encantan mis podcasts, me encantan mis posts, me encanta estar en contacto con mis seguidores y mis amigos digitales y todo eso, eso está genial. Pero hay que seguir haciendo, hay que seguir compartiendo, hay que seguir enseñando, porque eso hace que uno crezca más como profesional. Entonces, mientras esté aquí en Venezuela, hasta el último día, que no sé cuándo va a ser, le voy a seguir echando bola. Eso es lo que me motiva, seguir echando la bola, porque no me voy a detener. Y cuando esté en otro lugar, bueno, me adaptaré al ritmo de ese otro lugar. Pero mientras esté aquí, hay que seguir sobreviviendo. Y hay días que me desmotivo, y hay días que ando, coño, la madre no me provoca hacer nada, pero es que pienso, es que si no hago nada es peor. Entonces, que tengo ahí, no sé si es que tengo en el ADN esa resiliencia o esa automotivación que no me permite cruzarme de brazos. Espero haber respondido satisfactoriamente. Y en la número 35 de las 40 cosas sobre mí, que si he pensado en algún momento irme del país o sacar a mis hijas para que se formen afuera. Sí, por supuesto que sí. Bueno, a mis hijas les falta poco, les falta un año para que se gradúen de bachiller. Y sí lo he pensado, realmente. Créanme que cuando esté afuera del país, no les puedo adelantar mucho, pero cuando esté afuera del país, lo van a saber todos. Lo voy a grabar, lo voy a escribir, voy a hacer videos, me voy a tomar fotos y voy a decir lo logré. No me importa que así sea para Cúcuta, así sea para Santa Elena de Guairén, no importa. Así sea para Trinidad y me devuelvan los coños de su madre de Trinitario, no importa. Pero lo importante es estar fuera, de verdad, de verdad. Y del tema de migrar o no migrar, bueno, de eso podemos hacer unas 40 preguntas más. Y en la número 36 de 40 cosas sobre mí, también me preguntaron que cómo hago para estar en tantas redes sociales, blogs, grupos de Facebook, comunidades, actividades, eventos, foro chat, bla, bla, bla, todas esas cosas. A ver, les voy a confesar algo. Yo no tengo internet en mi casa, para que sepan. Entonces, yo utilizo el internet de cuando voy a casa de mi hermana, cuando voy a casa de mi hermano, cuando voy a casa de un familiar, etc. Y así ando. Me robo algún wifi por ahí socialista, un wifi, y me conecto. Yo no tengo internet en mi casa. ¿Cómo hago? Bueno, uso mis datos. Me encanta estar conectado. Soy un adicto a esta vaina porque me gusta estar leyendo las cosas nuevas. Me gusta estar informado qué coño está pasando en el país. Por lo menos hoy que estoy grabando esto, que es primero de junio, me enteré que hubo un cambio de presidente en España. No sé cómo es bien la cosa, no he leído la noticia. Entonces ya estoy desfasado. Entonces yo soy de los que piensa que en pleno siglo XXI, año 2018, y a medida que avancen más este siglo, debemos estar más conectados, debemos estar más informados, porque están pasando cosas en todo el mundo y debemos saberlas. Entonces, ¿cómo hago? Nada, me encanta estar informado y reviso Twitter y reviso WhatsApp y me voy para Facebook. No soy tan fanático de Instagram, pero ahí estoy. Uso burda LinkedIn. Leo mi blog, escribo mi blog, escribo en otros blogs. Nada, estoy en esa movida, en esa vorágine, porque no me detengo. En la número 37, ¿qué música te gusta oír en general y cuál mientras trabajas? A ver, voy a responder así. Así te voy a responder. ¿Qué música me gusta? No, pero no, conchale, vale, la cagué. Iba a decir, ¿qué música me gusta? La música que me gusta es esta que va a sonar a continuación. Aquí se las dejo. Eso que suena es Iron Maiden. Soy rockero, principalmente rockero, desde los 90 para acá. Antes de los 90, era guapero, pues por supuesto, 88, 87, 86, estaba en el liceo, era guapero. No, pero principalmente rockero. Y mis raíces familiares de música, salsa brava, salsa vieja. Entonces, escucho de todo. Soy principalmente rockero, pero escucho de todo. Es decir, yo puedo poner merengue de los 80 y puedo poner tus ojos, que tienen tus ojos, y puedo estar trabajando. No tengo problema con eso. No soporto el trap, escucho alguno que otro reggaetón. No me gusta la bachata ni Romeo Santos. La única bachata que tolero es la de Juan Luis Guerra y 440. Pero en general escucho de todo. Música que no soporto es la ópera. No sé si eso es música, si eso es teatro, yo no sé qué coño es. No me gusta la ópera y no me gusta el tango tampoco. Me dirán inculto, ignorante, pero bueno, no me gusta. Yo soy rockero, eso es lo que me gusta. Entonces espero haber respondido el tema musical. Y la número 37 de 40 cosas sobre mí. Perdón, esa era la 37. En la número 38, comida favorita. Ah, wow, aquí estamos hablando de un tema profundo. Comida favorita, yo soy principalmente forever gordito. Por lo tanto, principalmente chuchero. Me encanta el dulce, cualquier postre, tres leches, bien me sabe, cabello de ángel, golfeado, cuca o Catalina, o paledonia, como quieran decirle. No, todo lo que es dulce, verga. ¿Tú me quieres matar? Facilito, ¿me quieres joder? Un dulce. Yo soy fanáticamente enamorado de los dulces. Pero de comida favorita, me encanta la comida chatarra. Soy fanático de la pizza, me encantan las hamburguesas. No me gusta tanto la comida china, la comida asiática. Me gusta mucho el sushi, sí. Si me pones un plato de sushi y sashimi y un plato de arroz chino y lumpia y chop suey, primero me como el sushi. La pizza full, la comida, sobre todo la pizza, no tanto la pasta. Y entre pasta y arroz prefiero la pasta. Me gusta la pasta como buen venezolano, mayonesa, salsa de tomate y queso rallado cuando se conseguía. Así que cuando me vaya a Venezuela engordaré de nuevo. Sí, pero eso en cuanto a la comida favorita. En la número 39 me preguntaron esto, que si voté el 20 de mayo. No, señores, no. Yo no. Ojo, cuando se habló el año pasado, a noviembre, diciembre del año pasado, que se iba a haber unas elecciones y tal, que por fin, qué tal, yo dije que coño, sí, de verdad que es una buena opción. Pero cuando vi que iban a ir al diálogo con un gobierno, la oposición y todo esto, de verdad que me pareció que no. O sea, yo sí consideraba que debía haber elecciones, pero unas elecciones justas. Sí pensé que primero debieron haber escogido un nuevo CNE. Eso sí me parece que debió haberse hecho. Sí pienso que no se debió haber escogido una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si no se hubiese hecho esa constituyente y se hubiese escogido un CNE, yo sí hubiese ido a votar. Yo sí pienso que la gente debe ir a votar. Pero no fui a votar y también pienso que no votar es una forma de ejercer tu derecho, es una forma de protesta. No fui a votar. ¿Qué se solucionó con no votar? Bueno, lo mismo que se solucionó con votar, mamahuevo. No voy a entrar aquí con la diatriba de que sí, que no, que votar, que no votar. Ahí tienes, Becerro, ahí tienes. Tú que fuiste a votar y votaste por Falcón, que es un mamahuevo chavista, o votaste por Bertucci, que es un hijo de puta corrupto. Es decir, cualquiera de las tres opciones que ganara, íbamos a quedar jodidos. Venezuela no tiene una clase política preparada para manejar este país. Este no es el país más rico del mundo. Eso es paja, señores. Este es el país más pobre y más mediocre del mundo. Porque sí, estamos parados sobre silicio, níquel, cobre, petróleo, agua, hierro, gas. Estamos parados sobre eso, pero eso está debajo la tierra. Mientras eso esté bajo la tierra, no nos sirve de nada. No sirve de nada y vamos a decir que somos el país más rico cuando esa mierda la estemos explotando y esa vaina hagamos como dijo en algún momento Arturo Uslar Pietri y sembremos el petróleo y todo ese realero que puede generar esos recursos haga que tengamos un mejor turismo en el país, tengamos una infraestructura arrechísima en vías de comunicación, por trenes, por aviones, por barcos, por carreteras. Cuando tengamos un sistema educativo bestial porque se mejora gracias a precisamente el dinero que ingresa por el petróleo. Cuando tengamos una tecnología de punta que no tenga nada que envidiarle a países vecinos como Colombia, como Chile, como Argentina, que tienen tremenda infraestructura tecnológica. Entonces, mientras eso no suceda, yo no voy a votar. Así que no voté el 20 y mientras estos mamagüeos chavistas sigan controlando el poder, yo no voy a votar. Y en la número 40, coño, dejé la última para el final. Sí, claro, arrechísimo. Yo no sé qué me pasa en este podcast, que estoy hablando bellísimo. Dejé la más difícil, la más peluda para el final. Me preguntaron que cuál es el futuro de Venezuela. Bueno, ¿y acaso tengo cara de Adriana Assi o de Hermes el Iluminado? O del el arquitecto de sueños. Mira, a ver, voy a ser sincero. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Venezuela no tiene futuro, es mi opinión. Muy personal, muy optimista. Optimista, imagínate si les digo la opinión pesimista. Venezuela no tiene futuro, Venezuela no tiene una clase política de relevo, una generación política de relevo. ¿Y por qué lo digo? Sí, conozco gente que estudia política, he estado en la UCB, en la escuela de estudios políticos, en la escuela de derecho, conozco gente que se está preparando, pero conozco mucha gente que se está preparando para irse para el coño. Es la verdad, es la verdad. Muy pocas personas se van a quedar. Y dos, tres palos no hacen montaña. Eso es así, señores. Lamentablemente conozco gente que tiene un gran potencial, que tiene ganas de echarle bolas, pero son más los malos. Son más los mediocres, son más los chimbos los que quieren quedarse con el coroto que los buenos. Los buenos, lamentablemente, uno dice por ahí, lee por las redes, ¡ay, los buenos somos más, los buenos somos más! Es paja. Si los buenos fuéramos más, Venezuela no estaría así. O sea, piensen un poquito las cosas que dicen. Si de verdad los buenos fuéramos más, Venezuela no estaría así. No puede ser posible que dos o tres personas tengan el país escoñetado como está. Entonces es mentira que los buenos somos más. Eso es paja, eso es paja. Entonces Venezuela, volviendo a la pregunta número 40, ¿cuál es el futuro de Venezuela? Venezuela no tiene futuro hasta que no haya una generación de relevo de políticos que se preparen, que estudien y que ocupen cargos públicos realmente por meritocracia y no porque eres pana, eres del partido rojo, verde, amarillo, azul o blanco, ¿ok? Mientras eso no suceda, Venezuela va a seguir sin futuro, a la deriva. Va a estar este huevón de Maduro, luego va a estar la hija de Diosdado, luego estará el sobrino de Perencejo, y así vamos a estar en esta reino del mal, y así. Ese es el futuro que llevo para Venezuela. Si no se toman acciones militares contundentes, señores, de forma internacional, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, qué sé yo, alguna coalición o algo, toman cartas en el asunto aquí de forma militar y sacan a estos coños de su madre, como hicieron en Panamá y como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, señores, Venezuela va a ser una segunda Cuba, va a ser una segunda Corea del Norte. Va a ser una vaina completamente atrasada. Ese es el futuro de Venezuela, lamentablemente. Esa es mi opinión. Y bueno, nada, estas fueron las 40 cosas sobre mí. ¿Qué te pareció? ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, déjamela en los comentarios. Espero que les haya gustado este podcast. Espero que haya servido para que me conocieran un poquito más. Van 37 minutos. Yo sí hablo huevonada. Espero que les haya gustado esa música de fondo. Y nada, este podcast llegó a ustedes por cortesía de Inspiravidas. Para que te inspires, para que te motives. Visita la web de mis amigos de Inspiravidas, inspiravidas.com, o búscalos en las redes sociales, mensajes, mandalas, palabras constructivas, cosas que tú estás buscando. ¿Estás buscando la verdad? ¿Estás buscando la solución? ¿Estás buscando sentirte mejor? Visita inspiravidas.com. Y también este podcast, como no, es patrocinado por mi amigo, perdón, Andrés Salazar. Todos los martes tienes una cita con él en su programa Emprendedores a través de radiocomunidad.com. Estás ladillado, no sabes si gente echándole bola en el país, que si los buenos son más, si Roosevelt dice que los malos son más, etc. Sintoniza a Andrés Salazar para que veas que, bueno, los buenos, esos poquitos buenos que hay, los entrevista Andrés Salazar en su programa todos los martes a las 2 por radiocomunidad.com. Y bueno, nada, espero escucharlos en un próximo podcast. Mentira, no los voy a escuchar porque los que escuchan son ustedes y yo hablo paja. Y aquí los dejo con Iron Maiden y I'm Running Free. Nos vemos en un próximo podcast. ¡Chao!